Bueno, pues pasamos a ver Paraíso, esta película de Basilio Martín Patino sobre, bueno, tampoco es un documental sobre la construcción de una serie de proyectos utópicos en Andalucía y parte de uno que es el que nos interesaba en este caso, que es el Falansterio del Tempul, que en la película, en fin, se ponen en valor una serie de historias, de narraciones que tienen que ver con, por ejemplo, con vincular a Andalucía como territorio para la utopía con los viajeros románticos, con una especie de cierto romanticismo del andaluz, del flamenco, en fin, todo eso está connotado en la película, incluso al final se habla de la FARC, ¿no? El famoso, el que hizo el tratado del derecho a la pereza, ¿no? Como, si alguna habéis leído ese tratado, y si no lo habéis leído, lo recomiendo. Ese tratado empieza la FARC hablando de su experiencia en España, de su experiencia en Madrid, y elogiando, dice algo así como que, una cosa un poco que nos suena incluso insultante, dice algo así como: en España, afortunadamente, hay todavía cuarteles y hay, ¿qué dice? Cuarteles y conventos o algo así, pero todavía no hay fábrica. Todavía el derecho a la gente está orgullosa de no trabajar, ¿no? Es decir, todavía existe ese espíritu y, bueno, en fin, él directamente habla de las comunidades preflamencas que viven en el Madrid de 1870, por ahí, cuando él vive en Madrid. Todo eso se recoge en la película, pero lo que a nosotros nos interesa especialmente es por esta asimetría que se produce con la que veremos mañana, que es sobre un falansterio que se construyó en Rumanía, con gitanos, para gitanos que entonces eran esclavos. Y aquí fue este proyecto de Abreu, el alcalde de Tarifa, que era un pionero liberal, que estaba incluso en contra de Fernando VII. Y por estar en contra del rey tuvo que exiliarse a París, y en París se puso en contacto, conoció a Fourier, conoció sus teorías socialistas, se convirtió a ella, incluso lo ayudó en la construcción del propio falansterio en Francia. Cuando viene a España pone en marcha con Manuel Rosario, con un hacendado jerezano y con el capital de otra gente de Jerez, pone en marcha esta construcción de un falansterio en el Tempul. Se hicieron los planos, se recabó a la población y entre esa población estaban presos, gitanos y aparceros y jornaleros, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo. En un caso se desarrolló mucho y en otro caso simplemente se esbozó, pero tiene que ver con, en fin, a la vez de la construcción de una utopía arquitectónica hecha para una población o para un pueblo, para una gente que ya a la cual se le suponen unas condiciones idílicas de vida, ¿no? No habrá después comentarios. Fin. No me gusta decir que la película es tan importante la ficción como el documental. Es decir, hay cosas es decir, en la película hay toda una trama que es ficción, que es la reconstrucción de un falansterio hoy día, bueno, cuando se filmó la película, en Andalucía, ¿no? Esa trama es enteramente ficticia, pero la mayoría de los datos que se vierten son reales, o en cualquier caso ya ustedes intentan dirimirlo. Muchas gracias.